Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Cristian Sánchez Barros, quien afirma haber tenido numerosas experiencias espirituales, paranormales, contacto con seres extraterrestres. Gracias, Cristian, por estar en este programa. Hola, Mariano, un gusto estar nuevamente con vos y tu audiencia. Buenísimo. Bueno, en este programa, Cristian, te voy a hacer preguntas que he recopilado a lo largo de la historia del canal de un montón de inquietudes que ha tenido la audiencia. Digamos que las preguntas son en esencia preguntas que han hecho a los suscriptores en algún momento del tiempo, pero que bueno, yo de alguna manera también las he como reformulado o las he, digamos, especificado o pasado a limpio, como se quiera decir. Yo creo que representan un poco las inquietudes generales. Son muchas, obviamente no vamos a poder contestarlas en todo en este programa, pero bueno, vamos a contestar unas cuantas. La primera es, ¿existen personas que no tienen alma? A ver, interesante la pregunta. Tendríamos que empezar por tener una idea de lo que significa alma, por lo menos el concepto que manejo yo, que justamente sería el almacén de las experiencias de vidas anteriores. Estamos hablando de la quinta dimensión, para tener una idea. El hecho de que, si hablamos de personas, yo entiendo que estás hablando de seres humanos. Los seres humanos todos tenemos alma. Ahora, si hablamos de entidades que pueden tener apariencia humana y que no tienen alma, estamos hablando de otra cosa. Sí, eso puede pasar. Pueden ser bien máquinas, robots, androides, o un compuesto, o una mezcla, ¿no? de un ser orgánico con máquina, las dos cosas. Eso puede ser. Y que pueda tener apariencia física. Curiosamente, me estoy acordando que tuve, en dos oportunidades me crucé con dos personas, una vez un hombre y otra vez una mujer fue. La mujer fue en Cusco, acá, y que fue así, ¿no? Cruzarme. Y yo sentí que no tenía alma. Pero no era inmediatamente supe que no era una persona, sino que estaba frente a algo así parecido, como te dijera, un robot, una cosa así. Aunque parezca loco lo que digo, ¿no? Y otra vez me tocó viajar, hace muchos años viajé de Buenos Aires a Córdoba, provincia de Córdoba, en un ómnibus, y pasillo de por medio tenía un hombre, ¿no? Que en cuanto yo me senté, sentí una cosa rara, y no entré a mirar. De aspecto era un tipo de unos 60 años más o menos, típico, podía ser de un hombre de barrio, qué sé yo, bigote, anteojo, medio pelado, una camisa, así nomás. Pero no era eso, sino era lo que yo no podía encontrar adentro de esa persona, ¿no? Y también estuve todo un trayecto, creo que él se bajó en Rosario, una cosa así, ¿no? No fue hasta Córdoba. Pero hicimos casi como 300 y pico de kilómetros que hay de Buenos Aires a Rosario, y realmente me inquietó mucho eso, ¿no? Fue hace muchos años. Y claro, la contradicción de ver a una persona, entre comillas, esto, ¿no? Por lo menos de aspecto, de apariencia, era un tipo común y corriente. Sin embargo, era como que yo palpaba hacia adentro y no encontraba nada. Entonces, me quedé con la idea esta de que ese ser no era un ser humano, no era una persona. Pero si hablamos de personas, sí, todas tienen alma. Podemos hablar de evolución, de diferente evolución. Hay almas más antiguas, más jóvenes, pero digamos que todas estamos conformados con esa estructura de siete cuerpos, ¿no es cierto? Claro, y está bien para dejarlo claro en el sentido de que si es ser humano, tiene alma. Pero, como decís vos, aclarando de que hay Hay seres que tienen aspecto de humano, pero que no lo son, y esos serían los Y que que no tienen alma. están mimetizados por acá, eso se sabe hace rato, ¿no? Se sabe que hay un montón de entidades de aspecto humano, de apariencia humana, que hablan como seres humanos, pero lo que pasa es que, claro, para el común de la gente es bastante difícil percibir eso. Yo lo puedo percibir, por eso me encontré con, es decir, imagínate, fue como un sonar, digamos, para tenerlo. El sonar va, ¿no? Emite una señal hasta un objeto, rebota y vuelve. Y en la pantalla entonces aparece lo que hay ahí abajo, en el mar, qué sé yo, ¿no? Es como un sonar, lo que estoy diciendo yo. Y cuando hay alma, es decir, el alma está presente, además del cuerpo, ¿no? Es decir, está implícito, una cosa dentro de la otra. Pero en estos dos casos que yo te digo, carecían totalmente de eso. Y tenían un rasgo, eso sí. En un punto, el tema de la mirada fue. Ahora me estoy acordando de eso. En los dos casos, el tema de la mirada no era una mirada, porque bien se dice que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Y realmente es cierto eso. Que sí que si uno mira a estas entidades, va a ver que esa mirada también tiene como. No, le falta algo. ¿No? Una cosa así diría. Un Pero ejemplo, eso lo. creo que me viene así a la cabeza, podría ser conocido, me refiero, por ahí me equivoco, pero el dueño o el director de una famosa red social que empieza con la letra F, no digo más. Bueno, yo te digo, es decir, obviamente hay una diferencia muy grande entre ver a través de una de una pantalla de internet a una persona, y otra cosa es estar cerca. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, en estos dos casos que yo digo, estuve cerca, muy cerca. Pero sí, la verdad que es bastante raro lo que se ve, ¿no? En este personaje que está diciendo vos. Sí. Es decir, parecía como que algo hubiese cambiado. Por ahí lo cambiaron, qué sé yo. No, nunca se sabe. Pues bien, siguiente pregunta. ¿Cómo son los extraterrestres que te contactaron y qué mensaje te dieron? Bueno, lo que puedo decir es que estos extraterrestres con los que yo me contacté no son los únicos, es un pequeño grupito de muchos más, que conforman la Confederación de Mundos de la Galaxia. Tienen otros nombres, yo he leído por ahí que, bueno, pero más o menos ese es el nombre que me dieron a mí, Confederación de Mundos de la Galaxia. Y la integran una serie de civilizaciones uno de cuyos objetivos es mantener como una especie de equilibrio, de orden, para darle posibilidad a civilizaciones nuevas de que se puedan desarrollar sin que vengan otras civilizaciones con otros fines, ¿no? De explotación, hacer cualquier otro tipo de cosas que, digamos, que le impida de alguna forma su normal, natural desarrollo. Estos seres con los que yo me he contactado fueron de Venus, después de Alfa Centauro, que es bastante más lejos que Venus, de una de las lunas de Júpiter, de Morlen, ¿no? Que es una de las lunas de Júpiter, o Ganímedes, que se la conoce, que está ahí, y después. El que estaba más lejos, digamos, del vecindario es de un planeta de la galaxia de Andrómeda, que serían Andrómeda es la galaxia central, ¿no es cierto? Es decir, nuestra galaxia de alguna forma gira alrededor de Andrómeda, con otras más. Esos son los con los que he interactuado desde hace mucho tiempo y todavía interactúo, ¿no? ¿Y cómo son? Son antropomorfos, son muy parecidos a nosotros. Varían, pueden variar la estatura, el color de la piel, cosas así, ¿no? Pero son como característica, puedo decir que son bastante mentales, ¿no? No quiere decir que sean, digamos, fríos, ¿eh? Pero son muy mentales. Y yo digamos, tengo estructura mental, así que me llevo muy bien con ellos, ¿no? Es decir, los entiendo. Pero son muy amorosos también, son muy, tienen mucho respeto por nosotros. Digo nosotros porque cuando me ha tocado estar en contacto con ellos, además de mí como persona, como la experiencia que paso con ellos, a vos te toman también como un representante de la humanidad, a su vez. ¿Entendés? Es decir, uno cumple esa doble, función. Es decir, sí, me están contactando a mí, a Cristian, sí, perfecto, por este y este motivo, fenómeno. Pero a su vez, se dirigen a mí y a través mío también a toda la humanidad. Por eso digo que ellos tienen un gran respeto por la humanidad. Y ya que está, digamos, algo que lo he dicho muchas veces, ¿no? Este respeto implica respetar nuestro libre albedrío, ¿no? Que es algo que se nos dio desde el momento mismo que fuimos creados como humanidad, es un elemento característico dentro de lo que es las civilizaciones del cosmos, ¿no? Libre albedrío significa tener la posibilidad de decidir esto o aquello. Es decir, pero lo que pasa es que se interpreta mal, ¿no? No es hacer lo que se me da la gana, sino tomar decisiones libremente, y hacerme cargo de las consecuencias de esas decisiones. Ahí es donde creo que tenemos en general nosotros como humanos problemas. Nos gusta tomar las decisiones, ¿no? Nos gusta, me voy de vacaciones, no, pero mira, no conviene ahora porque tenés que preparar la materia. Me voy igual, qué sé yo. Ahí estás usando el libre albedrío. Y te vas de vacaciones. Ahora, cuando volvés, no te alcanza el tiempo para estudiar y te va mal. Y entonces, ahí no te acordás que vos tomaste la decisión de irte de vacaciones y por consecuencia, después, esa decisión que tomaste tiene esa consecuencia, ¿viste? Que te fue mal. Entonces, ellos son muy respetuosos de eso. Y esto viene a cuento porque muchas personas me han preguntado, más en esta situación que estamos viviendo hace más de un año, ¿por qué no intervienen y qué sé yo? Y yo les digo, mirá, ellos quisieran intervenir muchas veces, pero tienen limitaciones. Y la limitación más grande que tienen es las decisiones que tomamos nosotros. Y a veces, y también, ojo, tomar decisiones también significa no hacer nada, ¿eh? Eso es una decisión también. Vos puedes actuar, hacer algo. Y si no haces nada, estás tomando también una decisión. Entonces, ellos están como permanentemente viendo qué decisiones tomamos. Y en base a las consecuencias de esas decisiones, es el campo de acción que tienen ellos para intervenir, ¿no? Pero, y volviendo a tu pregunta, te diría que Yo le encuentro gran parecido, por lo menos a estos seres que con los cuales yo he interactuado, vengo interactuando desde hace ya más de 20 años, más todavía. Entonces, pero sé que hay otro tipo de seres, porque los he visto, que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y no Eso. sé cómo nos entenderíamos, no lo sé. Con respecto a nuestra interacción con los seres, digamos, con estos seres positivos con los que vos tuviste y tenés contacto, hay dos cosas que quiero remarcar. Primero, en lo que respecta al respeto que ellos tienen por nuestro libre albedrío, y vos diste un ejemplo, por ejemplo, el del viaje, pero yo quiero dar un ejemplo un poco más, punzante, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre aceptamos cosas y aceptar es una decisión, ¿no? Es que va a tener consecuencias. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de los partidos políticos, por ejemplo, están corrompidos y sin embargo votamos. Nosotros sabemos que muchas instituciones, muchos grupos corporativos están corrompidos hasta la médula y sin embargo aceptamos sus propuestas y sus soluciones a los supuestos problemas, ¿no? Entonces, claro, si nosotros aceptamos, las consecuencias son las que son. Y es verdad que ahí también habría que como dividir un poco entre los que aceptan y los que no, ¿no? Pero evidentemente nadie dijo que, o sea, yo me imagino que nunca se dijo que vivir en este planeta iba a ser algo fácil. No, no, yo creo que acá no vinimos como de vacaciones, me parece. No. Porque nos hemos metido en un planeta en donde hay muchísima gente que acepta cosas que nos arrastra a todos, ¿no? O sea, que por más que a nosotros no estemos de acuerdo con algo, hay una masa que sí acepta esas condiciones, que sabemos que son perjudiciales para nosotros y nos hemos arrastrado por eso, ¿no? Pero el juego es así. Yo no sé ni por qué es así, pero esa es la realidad, es así. Y tiene sentido que respeten a la humanidad y después ya cada individuo, no sé, o sea, supongo que tendrá también algún tipo de consecuencias distintas. Aquellos que aceptaron que aquellos que no. Pero bueno, es complejo, ¿eh? Sí, lo que hay que entender que este es un planeta, digamos, bastante nuevo, ¿no? Y entonces es como un jardín de experimentación. Y los seres humanos no somos todos iguales. Hay mucha gente que dice somos todos iguales, qué sé yo. No estoy hablando de a nivel, digamos, de leyes, de justicia, eso sí, obviamente tiene que haber igualdad ante la ley. No importa si uno piensa de una manera o de otra, no estoy hablando de eso. Pero evidentemente uno se da cuenta, uno tiene más que mirar para los costados, hay gente más evolucionada y hay gente menos evolucionada. Y eso tiene que ver también con la edad, ¿no es cierto? Que tiene esa persona, no digo la edad de acá, sino las vidas que viene caminando. Hay espíritus muy antiguos que están acá, muy antiguos. Algunos están prácticamente, te diría que es la última encarnación. Y hay espíritus más jóvenes, más nuevos. Espíritus también rebeldes en el sentido de que han persistido en errores y entonces cada vez que reencarnan, vuelven otra vez el sistema es así, te vuelve a dar otra oportunidad para rendir bien el examen. Pero si vos no estudias, volvés otra vez. Entonces, eso provoca como una especie de desigualdad entre seres humanos, ¿no? Estoy hablando, espero que se entienda, ¿no? No estoy hablando de las cosas materiales o el mundo material, estoy hablando mucho más que tiene que ver con justamente con las experiencias que traen de vidas pasadas y eso se aplica después en la misión que tiene que cumplir la persona en esta encarnación. Pero es así. Y entonces es complicado, y somos 7.500 millones de personas, entonces es complejo el asunto. Ahora, lo que vos decís es cierto, porque la, este, la inacción es una decisión. El aceptar un sistema también es una decisión. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Porque ya a esta altura de mi vida yo tengo idea de, es decir, soy bastante, coincido bastante con lo que vos decís. Yo creo que el sistema de los partidos políticos está totalmente viciado en nulidad. Son como dos socios que cada uno se pone una camiseta de distinto color y van cambiando, ¿viste? Y para que la gente, para que no se aburra, ¿viste? Hoy lo voto al blanco, en la próxima lo voto al rojo y así, ¿viste? Pero yo creo que esto es una cuestión de crecimiento, es así. Y cuando hablamos de crecimiento es lógico que va a haber siempre una minoría que sea la que tire del carro, es así. Si mirás la historia para atrás, vas a ver eso. Las masas, la mayoría, siempre generalmente fueron engañadas, fueron llevadas de las narices, y son las víctimas también, ojo, También son víctimas, al final. Pero hay una decisión que tomaron antes, de aceptar, ¿no? Entonces, esa posición, esa postura, que muchas veces la veo cómoda, yo, ¿no es cierto? La veo cómoda, de no meterse, de no alzar la voz a veces cuando es necesario, ¿no? Alzar la voz. Pero fíjate que en los últimos tiempos parece que está mal alzar la voz. Yo no digo una persona guaranga, ¿no es cierto? O maleducada. Yo detesto todo eso, ¿no es cierto? O gente desubicada, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso. Pero a veces sí hace falta alzar la voz. ¿Por qué no? Porque si no te escuchan o hacen que no te escuchan, bueno, vos tenés que buscar la forma de que te escuchen, ¿no? Es así. Y para eso tenemos tonos de voz nosotros. Pero hay pueblos o personas que hablan todo la voz bajita, así, qué sé yo. Entonces, no te van a escuchar. Porque ya con ese tono de voz estás diciendo, por favor, estoy acá, no me pegues, Entonces, sí, es una cosa así, ¿viste? Entonces, mira, una cosa que viene a responder esa parte de la pregunta que me dijiste, ¿cuál es el mensaje que me dieron? Que me lo han machacado muchísimo, es que nosotros no sabemos, no tenemos noción, no somos conscientes del potencial que tenemos como seres humanos. Si tuviéramos conciencia de ello, podríamos modificar las cosas así. Y no es cuestión de número, lo podría hacer hasta una persona, mira lo que te digo. Hasta eso. Sí, es increíble. Entonces, ¿no? Después también otro razonamiento que tuve, creo que fue ayer, estaba pensando en esto. Y digamos, estaba pensando que en el universo deben existir, por lógica, civilizaciones extraterrestres, que les interesaría, por ejemplo, esclavizarnos o destruirnos. Y como también existen civilizaciones extraterrestres que les interesaría ayudarnos a evolucionar o que nosotros evolucionemos o protegernos de los que nos quieren destruir, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a la conclusión de que tiene que haber una protección por parte de las civilizaciones que nos defienden, porque si no, habría civilizaciones que ya nos hubiesen destruido a nosotros o nos hubiesen esclavizado de una manera totalmente alevosa, ¿no? Estando presentes acá y digamos, sin disimular nada como en la actualidad. Entonces, evidentemente creo que esa es como la prueba, por lo menos teórica, de que hay civilizaciones extraterrestres que nos están protegiendo de los de los peores enemigos que podemos llegar a tener en el universo. Pero después también se abre otra pregunta y es, sin embargo, estas civilizaciones que nos quisieran esclavizar brutalmente, lo están haciendo también, pero no tan alevosamente, no tan directamente, sino sutilmente a través de seres humanos o robots que parecen seres humanos y que están acá en la Tierra. Entonces, es complicado, ¿no? ¿Por dónde se filtran? Porque si, como dije recién, hay una civilización o civilizaciones que nos protegen de los que nos quieren esclavizar, ¿por dónde se filtran estos seres malignos para hacer lo que están haciendo en la actualidad? Está bueno tu análisis. Mira, yo te diría lo siguiente. En el universo, en el cosmos, como bien dijiste vos, hay civilizaciones muy evolucionadas, más o menos evolucionadas, poco evolucionadas, cromañones, hay de todo, todas las escalas. Obviamente, las civilizaciones más evolucionadas, a todo nivel, no solamente tecnológico, procuran el bien, ¿no es cierto?, de sus pares, de sus vecinos. Y principalmente buscan proteger a esas civilizaciones que están todavía en vía de desarrollo, ¿no? Para que se entienda. Pero del otro lado, en el cosmos, hay civilizaciones depredadoras de planetas, ¿no? De sistemas solares. Eso, bueno. Esta Confederación de Mundos, la primer, digamos, misión que tienen es neutralizar, frenar, primero detectar y después neutralizar a los depredadores, porque te hacen bolsa enseguida un planeta, por ejemplo, con toda la gente adentro. Ahora, ¿qué pasa en el caso nuestro, ¿no? Que evidentemente hay una comunidad depredadora que hace milenios que nos tiene entre ojos. Es así. Lo que pasa es que justamente la intervención de la otra fuerza positiva, vamos a llamarle, lo que ha hecho es impedir que nos borraran del mapa, así, porque lo hacen, ¿no? Se borra del mapa. Entonces, para que se entienda, lo que han hecho es influenciar a seres humanos, tomarlos, comprarlos, ¿no? A través de la fama, del dinero, del sexo, del poder, del protagonismo, toda esa gama de cosas que se puede ver, ¿no es cierto? Que el lugar que tiene en esta sociedad mundial que tenemos, ¿no? Todo lo que enumere, el dinero, todo eso. Y entonces ellos operan indirectamente a través de los seres humanos, de estos tipos. Y entonces, de esa manera, los buenos, vamos a llamarle, se encuentran con un impedimento. Porque una cosa es arreglar cuentas con los depredadores directamente, y otra cosa es que parte de la humanidad esté como asociada a estos depredadores. Y eso es lo que pasa, eso es lo que nos pasa. Y por eso ellos están, ¿cómo se llama?, medio limitados también. Porque ellos pueden intervenir en tanto y en cuanto estos depredadores, por ejemplo, no sé, si bajaran con sus naves y quieren destruir todo, ahí sí. Es decir, yo creo que no lo dejan ni bajar, ¿no? Ya hay problema cuando, porque este muchacho que me hablas, o este otro señor que también tiene que ver con la informática y otros tantos, son personas, es decir, nacieron, son parte de la humanidad, ¿no? Aunque a veces parece que no. Y ahí entra entonces esto que yo te digo, el libre albedrío y ese freno de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué ese freno, esa limitación? Porque ellos en otra época metieron mano, porque esto no es nuevo, ¿no? Te puedes imaginar. En otra época metieron mano, y cuando meten mano alteran todo. Nosotros lo que pasa es que vivimos con una mente de tercera dimensión, ¿no? De presente, pasado, futuro. En cuarta dimensión el tiempo, en cuarta dimensión el tiempo tiene otra característica, ¿no? Es todo uno. Está el presente, el pasado, el futuro, es decir, te podés mover ahí dentro. Nosotros, en cambio, tenemos idea de presente, un recuerdo del pasado y una incógnita del futuro. Es eso, más o menos nos manejamos así. Entonces, ellos cuando han intervenido en tiempo pasado, alteraron, te diría, hasta la línea de tiempo a veces, ¿no? Nuestra. Entonces, es un poco más complicado el asunto, es eso. Es bastante más complicado. Pero eso no quiere decir que, a ver, que ellos están ahí en una pantalla, relajados, mirando cómo nos rompemos la cabeza uno contra otro. No, no es así. Pero como te digo, yo quiero usar un ejemplo, a ver. La típica, la fila del cine, ¿no? Hay una fila para sacar la entrada del cine. Entonces, yo si puedo me adelanto, ¿viste? Me hago el ancianito así con un bastón, qué sé yo, y voy, los paso a todos y me mato de risa. Esa actitud... que es tan común, ¿no es cierto? Si uno se puede adelantar, gana tiempo, no sé cuánto tiempo, pero bueno. Ese tipo de actitud, que es muy común en nosotros, también tiene sus consecuencias. Todo lo que hacemos o lo que no hacemos tiene su consecuencia. Y me parece que la mayoría de la gente no tiene ni idea de eso. Actúa por impulso, pum, pum, pum, pum, y se olvida de las decisiones que tomó ayer, ¿no? Y sobre todo ahí también está. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que las personas que escuchan este tipo de contenido sean personas, de hecho son personas que en general ya tienen un nivel de conciencia, digamos, más grande que la media. Digamos que las personas que actúan por impulso, sobre todo así, que yo creo que son la mayoría, la masa, ni siquiera se interesan por estos temas. O sea, no van a ver un canal como este, ¿no? Estarán viendo otro tipo de contenidos. La siguiente pregunta tiene un poco en relación también con lo que dijiste vos, y es: ¿se puede viajar al pasado y al futuro? A ver, te voy a devolver con otra pregunta. ¿Vos te referís a los seres humanos, a las personas? Porque ellos sí, que de hecho van y vienen, pero ¿nosotros si podemos viajar al pasado y al futuro? Sí, yo creo que cuando esta pregunta fue formulada, creo que hacía referencia a si nosotros. Mirá, yo creo que sí, tenemos esa posibilidad. El tema es que tenemos que despertar esa condición. A ver, nosotros tenemos siete cuerpos principalmente, ¿no? Desde el físico hasta la esencia. Cada uno de esos cuerpos nos conecta con un universo diferente. Y todos estos cuerpos los tenemos uno adentro de otro. Generalmente lo común es que tengamos conciencia de nuestro cuerpo físico, es decir, nos llevamos por delante una mesa, nos golpeamos la pierna y te duele, bueno. Pero después no tenemos despierto los otros cuerpos, no somos conscientes, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo mental inferior, mental superior, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra esencia, ¿no? que sería la chispa divina, el brillo que nos da nos da en los ojos, ¿no? Y eso es lo que le faltaba a estos dos seres que yo te conté, ¿no? No tenían esa llama. Entonces, si despertamos nosotros conciencia de cada uno de esos cuerpos que tenemos, nos vamos a poder conectar con ese plano, ¿no? Nuestro cuerpo, digamos, menos denso, mejor dicho, más denso, pero menos denso que el físico, es el astral, por ejemplo. Y en el astral, bueno, generalmente cuando estamos soñando, viajamos, atravesamos paredes, ¿cuántas veces, no? A veces nos tiramos desde un barranco para abajo y nos agarra vértigo. Y tenemos miedo porque nos vamos a estrellar y sin embargo que no nos estrellamos, ¿no? Aterrizamos así como una pluma. Y bueno, todas esas experiencias que uno generalmente las experimenta en lo onírico, ¿no es cierto? Cuando uno sueña, uno, si lo hace consciente, puede tener viajes astrales, ¿no? Estoy diciendo, por ejemplo, es decir, con el mental superior, digamos, que tenemos, nos podemos conectar con la cuarta dimensión, es decir, y en la cuarta dimensión ahí sí que podemos viajar al presente, pasado y futuro. Yo creo que Que también sería la gente. despertar las percepciones, ¿no? Las percepciones extrasensoriales que tenemos, ¿no? Pero, digamos que eso, digamos, desde nosotros. Ahora, si vos me hablás de un ingenio, de un artefacto, si tienen una manera estos seres, de hecho las tienen, ¿no es cierto? Ellos viajan a través del tiempo y del espacio. Por eso acortan las distancias, ¿no? No viajan en forma lineal, como viajamos nosotros acá. Tomamos un avión, en el continente americano, tardamos 12 horas cruzando el Atlántico y llegamos a Madrid. Eso es lo normal. Bueno, ellos no manejan, no viajan en forma lineal, sino que viajan a través de pliegues que hay, espacios temporales, ¿no es cierto?, de atajos, de túneles. Yo creo que, digamos, en Ahí el está. imaginario de la gente en general, cuando hablamos de si se puede viajar o no al pasado o al futuro, se refiere más, yo creo, o bien a un artefacto de fabricación industrial, ¿no? O a una especie de portal espacio-temporal, ¿no? En donde, ya sea con el artefacto, con el portal, vos ingresás a ese lugar. Y ya salís, por ejemplo, en la época de los dinosaurios, por ejemplo. ¿Existiría algo así? Sí, claro, sí, pero lo que pasa es que también hay que ver cómo vas, cómo llegas allá, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué condiciones llegas allá? Generalmente ese tipo de experiencias que te digo yo, como vas con, no vas con tu cuerpo físico, en el tipo de experiencia que digo yo, incluso en los portales, esto que vos decís también. Vos sos un mero observador de cosas del pasado. Es eso. ¿Por qué digo esto? Porque si uno viaja con todos sus cuerpos, incluso con el físico, al pasado, puede llegar a alterar el pasado. Y si alterás el pasado, alterás este Alteras todo. presente, Hay un capítulo de Los todo. Simpson muy bueno con ese dilema. Entonces, no es tan fácil tampoco. Y después, si nos referimos al futuro, yo te diría cuál de ellos del futuro. Ese es más complejo el futuro, porque el pasado más o menos Claro. tenemos una idea que ni siquiera a día de hoy sabemos si es verdad, porque yo cada vez me replanteo más todo y no sé si es lamentablemente, no sé, o no, pero Pareciera que todo lo que aprendimos, o sea, es casi todo la historia y todo, ¿no? El problema es que estos depredadores de los que yo te hablaba, que lograron influenciar a castas en su momento, ¿no es cierto? Bueno, ahora también hay una casta, de gente y alimentarlas y darles poder y dinero y posesiones y todo lo demás y tenerlos en la mano. Lo que ha hecho es, estos seres lo que han querido hacer justamente es alterar nuestro futuro, ¿no? O anularlo, si se quiere, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora, si no? Y borrando cosas claves del pasado también, ¿no? En toda la historia, eso es lo que te iba a decir, a lo largo de toda la historia, estos seres, ¿no es cierto?, fueron mezclándote las fichas del puzzle, ¿no? Del rompecabezas, para que nunca lo armes. Es así. O sacándote alguna pieza importante y poniéndote otra que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces jamás vas a poder armar y vas a tener idea, ¿no? De cómo es la cosa. Entonces, es lícito plantearse que toda la historia que conocemos Es hay que falsa. ponerla en duda. No, yo la pondría en duda en muchas cosas. Sí, porque además sabemos que todos, digamos, todas las instituciones del planeta están corrompidas. Entonces, cualquier descubrimiento que se pueda hacer a nivel arqueológico, a nivel científico, se puede ocultar, se puede manipular. De hecho, estoy seguro que hay muchas más investigaciones que se llevan a cabo de forma secreta que las que se hacen oficialmente y que puede conocer el público. Si, por ejemplo, investiga en la página del gobierno en el que vive y bueno, dice a ver a dónde va el dinero que yo pago en impuestos y aparece, no sé, investigación de los profundos mares de la costa del país en donde vivo, ¿no? Y ese te lo ponen ahí, pero en realidad hay un estudio secreto mucho más grande que lleva más dinero y todo, por eso no te dicen nada. Mirá, un discurso memorable del presidente Kennedy, poco tiempo antes de que lo asesinaran estas mismas fuerzas de las que estamos hablando, él denunció, ¿no es cierto?, justamente esto que vos decís, ¿no es cierto? Que mirá que él era presidente, así que sabía lo que estaba diciendo. Vaya a saber con qué se encontró, ¿no es cierto? En cuanto se sentó ahí en el sillón. Pero él decía que había que desmantelar, repudiar y desmantelar todo lo secreto, ¿no es cierto? Y en un estado, ¿cuántos secretos hay? Estoy hablando de cualquier país, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas no llegan a la opinión pública? De lo ¿No? importante, yo creo que la mayoría. ¿Entendés? Entonces, es muy peligroso esto. ¿Por qué? Porque al final unos pocos se arrogan el poder de decidir sobre todos los demás. Y lo estamos viendo a eso, ¿no? No, no te preguntan a vos, ¿viste? ¿Qué No. opinas? Al contrario, te censuran, ¿viste? Aunque Entonces, hay que bueno, decir. todo esto tiene que ver con la historia también, porque esto viene de mucho tiempo atrás, Mariano. Por eso te digo que muchas veces hay partes de la historia que hay que ponerla entre paréntesis, ¿viste? Porque hay un relato oficial que, bueno, está bien, ¿viste? ¿Quién lo dijo? Fulano. ¿Y quién es fulano? Ah, es una vaca sagrada que escribió 20 libros, ¿viste? Viste, yo tengo otras evidencias acá. Y te tapan, te desacreditan. Yo he hablado con mucha gente de muchos sectores, ¿no es cierto?, de la ciencia, de todo, y les pasa lo mismo, ¿no es cierto? Si vos no cantás en el coro oficial, Sí. ¿viste? Y de hecho, Tenés problemas. los libros con los que estudian los niños en los colegios, que eso es algo muy importante, es clave en la formación de las personas en este planeta, los libros los elige el gobierno. Claro, pero el gobierno es un ente abstracto. Es decir, la idea que de la gente o común es un ente, una cosa ahí que no se sabe. No, no es el candidato, no, porque el candidato ese después elige a todo un séquito alrededor y eso así, a su vez. Y el candidato y tiene después, dueño. Claro que sí. O vos te crees que llega cualquiera. No, no llega cualquiera. ¿Viste? Esto me lo dijo más de un candidato a presidente. Llegas condicionado, me dice. Pues sí, la verdad que... Entonces, una cosa es un... ¿Sabes lo que pasa? A mí me da la impresión que nosotros funcionamos como espectadores en un cinematógrafo, ¿viste? Si nos sentamos y somos espectadores, nos pasan una película y nos cuentan una historia, y bueno, el tema es si vos, después que salís del cine, agarrás y decís, qué buena película, pero sabiendo que es ficción, o salís del cine creyendo que lo que viste es real. Y ahí estamos, ¿viste? En esa estamos. Esa sería la famosa Matrix, ¿no? Vamos con otra pregunta porque... Dale. ya dijimos que igual que nos vamos a tomar tiempo y vamos a derivar para donde vayamos, pero hay un montón de preguntas. Pero también hay la oportunidad de hacer los programas que sean necesarios. ¿Existen seres que viven en el sol? Es interesante eso. Yo no, directamente, personalmente, no tuve contacto con ninguna entidad solar, ¿no? Como se dice. Entonces no puedo afirmar así directamente las cosas. Pero sí he leído un montón de cosas, incluso testimonios muy serios, que por lo menos a mí me... Y yo creo que hay ciertas entidades que provienen del sol. Ahora, acá está la pregunta. Eso no necesariamente significa que el sol sea un planeta como este. Porque cabe la posibilidad de que el sol sea también como un portal interdimensional. ¿No? Yo abono bastante esa idea. Entonces, podría ser una puerta a través de la cual van y vienen cierto tipo de civilizaciones, ¿no? Desde otro lado, vaya a saber de dónde, ¿no? Porque generalmente ese tipo de puertas así estelares no es que te conectan esta vecindad con la vecindad de al lado, ¿eh? Mm. Una Así vez que, no sé. Recuerdo haber visto porque hay canales en YouTube, viste, que analizan muy a fondo y detalladamente los videos y las imágenes que la NASA comparte, ¿no? Y este era un canal de... Era un norteamericano, ¿no? Un estadounidense, que había visto que en uno de estos videos de no sé si era un telescopio, no sé, eran imágenes así del sol. Y se veía como una especie como de, no sé, que era de objeto, estaba conectado como al sol, como a través de una manguerita. Ah, como un gancho, sí, sí, me acuerdo de eso. Estaba como tomando... Ah, sí, cargándose sí, de energía. Si fuera... Sí, sí, como una gasolinera, ¿no? Exacto. Tomando. Y de hecho se ve sí, en el momento sí. en que suelta el cablecito ese y se va. Sí, sí, sí. Hay cosas muy extrañas, ¿no? Hay cosas muy extrañas. Yo como te digo, muchas veces me han preguntado, ¿y por qué no le preguntás esto? ¿Por qué no esto? Aquello, lo otro. Realmente... debo decir que hoy soy más ignorante que antes, ¿viste? Porque una puerta que abrís, pasás y lo que encontrás del otro lado es mucho más diverso y mucho más enorme de lo que vos te imaginabas antes de pasar esa puerta, ¿no? Entonces es un problema también. Sí. Obviamente, para la gente, digamos, que... con inquietudes, de repente uno tiene respuestas, más respuestas que una persona común, sí, pero sinceramente te digo que a mí me dejan mucho más interrogantes, que es apasionante, ¿no? También por otro lado, pero como te decía, hay seres que no tienen nada que ver con lo que vos te puedes imaginar, ¿viste? Y viven de una manera completamente distinta, que no tiene nada que ver con nada. Pues yo me río cuando las noticias, viste, la ciencia, entre comillas, dice que no, que en tal planeta o tal sistema no puede haber vida porque no hay oxígeno. Pero y si acá en nuestro planeta mismo existe vida, ¿no? Bacterias, incluso algún tipo de vida más Más compleja. avanzada también, que más compleja, que viven sin oxígeno. Entonces, ¿por qué ponen el tema del oxígeno como algo que si no está, no hay nada ahí? Sí, o si no No, hay, siempre dicen no que no hay estaremos agua. nosotros ahí. Sí. ¿Me Dice, entendés? si no hay Nosotros agua, no no hay podemos estar oxígeno, ahí, dice. pero, ¿viste? Pero entonces, también, yo no sé si es gente que está cerrada en un concepto o a propósito justamente desalientan a la gente diciendo si no hay oxígeno no existe vida, no hay vida en nada de lo que vos ves y no, es todo lo contrario. Es así. Y con respecto a lo que dijiste de que ahora dudás más que antes, o sea, de que ahora te sentís más ignorante que antes, es algo que yo también siento a día de hoy también, me siento también cada vez más ignorante y cada vez más dudoso de todo. Por eso cuando yo escucho personas, porque hoy en día con las redes Perdón, sociales... perdón, perdón, pero y es bueno dudar. Yo Yo creo por que es eso, bueno, sí. yo a veces veo a algunas personas, gente conocida, que la veo, ¿cómo se llama? En un camino así, recto, ¿no? Y jamás, jamás levanta la cabeza y mira para los costados a ver qué hay, ¿viste? Es decir, está siempre así. Entonces, ¿por qué no dudar? ¿Cuál es el problema? A eso me iba, justamente me iba a referir a eso, ¿no? De que hoy en día, y con las redes sociales que todo el mundo habla tanto, hay un montón de personas que incluso en estos temas hablan con una seguridad, ¿viste? De que esto es así porque es así, ¿viste? Y se cerró todo, ¿no? Sí, yo veo eso que decís vos, ¿no? Y a mí me parece, no lo Por creo, no ejemplo, lo estos no creo. existen, Así de este sí simple, ¿sabes por existe, qué? ¿viste? Porque primero, muchas veces veo una construcción, ¿no? Una argumentación muy, muy, muy linda, lleno de palabras, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, si yo te bombardeo con palabras, no te permito a vos asimilar realmente lo que yo te estoy diciendo y tampoco te permito discernir. Que eso es lo más importante, vos tenés que discernir más allá de lo que yo te diga. No, estas personas te tiran un bloque y vos lo compraste, es así. Ahora, esa persona que lo compró, a su vez, funciona como una antena repetidora, dice exactamente lo mismo. Y si vos le haces una pregunta o le decís, mira, tengo una duda en esto que vos decís, se enojan. Por lo menos a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, de agarrar y preguntarle, pero escúchame, pero esto que está diciendo no concuerda con la realidad, ¿no es cierto? Es más, hay a veces en los discursos estos hay aberraciones, es decir, cosas que no son ciertas, ¿no? Y es así, desde lo científico te estoy hablando, ¿eh? Entonces, por eso digo, la capacidad de duda, de discernir, de investigar, de corroborar. Eso es, digamos, algo que las personas no tienen que renunciar a ello. Porque Además, es muy peligroso agarrar y darte la razón toda a vos. claro, y ¿Por además qué? tampoco, o sea, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El cerebro, la mente que poseemos, la podemos usar de muchas formas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos intentando usarla de una forma que para que, digamos, la información que transmitimos sea por lo menos una información de sentido común o que por lo menos intentamos pisar dentro de lo seguro y de lo. O nos podemos arriesgar también con muchas cosas, pero no vamos a usar el cerebro para convencer a alguien de algo, ¿me entendés? Porque lo Ahí que pueden está. hacer muchos comunicadores es utilizar el potencial de su mente para convencer a alguien de algo o para, digamos, contarle algo que le suene bien. O sea, yo puedo usar mi mente para que vos disfrutes escuchando lo que yo te voy a decir. Yo lo puedo Claro. hacer eso también, ¿sabes? Yo te puedo empezar a decir cosas que vos por dentro vas a decir, qué lindo suena todo lo que me estás diciendo. ¿Me O qué entendés? bien me siento. Claro. Me siento bien cuando te escucho, ¿sabes? Pero. Mira, a ver, si vos hicieras un programa, Mariano, ¿no? O yo hiciera un programa, pero al principio, a las personas que lo van a ver, yo les advierto que todo lo que yo voy a decir es ficción, es un cuento chino, y solamente lo hago para que ustedes pasen un buen rato. Si yo encuadro eso bajo esos parámetros, está perfecto, yo no digo nada, ¿viste? Claro, porque lo estás Entonces yo avisando. agarro, claro, entonces yo agarro y cuento cualquier cosa, ¿viste? Que tengo un paraguas que lo enciendo y me lleva a la luna, ¿viste? Y la luna es de queso, entonces me llevo un cuchillo y un poco de pan y me hago un sándwich y después vuelvo. Qué lindo, es divertido, te matás de la risa, eso lo podemos hacer y está bien, está bueno, ¿no? Sí, o Porque incluso puedes hacerlo con, digamos, con las un. personas necesitan recreos también, ¿no? Pero cuando yo no digo eso, no, no digo eso, yo digo que tengo la verdad y lo que te voy a decir es así, ¿no es cierto? Y entonces, Mariano, atenti, ¿eh? Que esto es así. No pienses más, no busques más ni para acá ni para allá, no dudes, lo que yo te digo es así, bueno, eso es muy peligroso, ¿viste? Porque se llega a extremos, que yo los he conocido, porque he conocido víctimas, ¿no? De todo esto que estoy hablando, que si el día de mañana vos no pensás, bajo, ¿no? Bajo los cánones que yo estoy dictando, sos menos que una cucaracha. ¿Me entendés? Entonces, ahí hay una manipulación horripilante, ¿me entendés? Y eso me espanta a mí muchas veces. Entonces, la advertencia que puedo hacer es lo siguiente. Nunca dejen la voluntad, se la entreguen a otro. Ahí está. Nunca entreguen la voluntad a otro. No, no, no es así. No, no, no funciona así. Nosotros tenemos la capacidad de saber si es verdad o no también. Me van a preguntar, ¿cómo? Acá, esto no falla nunca, ¿no? Es justamente Pero parte mucha del quintal gente. superior, ¿no? La intuición, esa sensación, Pero es que la ¿no? gente recibe muchas veces señales y las obvia, las descarta. Porque yo he hablado Exacto. con personas que me han dicho, sí, yo sentí que ese tipo o esa mujer no me daban buen rollo o hicieron algo que no me gustó. Pero en cambio, y sin embargo siguen. ¿Me entendés? ¿Por Y bueno, qué? pero son técnicas de, ¿cómo se llama?, de manipulación. Pero Yo he ni. conocido gente, del campo espiritual y todo lo demás, que me han dicho, yo tomé cursos de que son cursos comerciales muchos, ¿no? De venta y todo eso, ¿no? Me lo han confesado y que lo utilizaba para. Y yo le dije, lo utilizás para manipular gente a esto. Y no, no, ¿cómo voy a manipular? Dos más dos, cuatro, ¿viste? ¿Viste? Me compro una ametralladora, un tanque de guerra, y yo te di, y ¿qué me vas a decir? ¿Vas a la guerra? Y yo digo, no, no, yo por la paz, ¿viste? ¿Y qué haces con todo eso? Claro. Esto es lo mismo. Entonces, y esto no. Digamos, el mensaje este que doy yo tampoco implica que uno se meta dentro de la casa y no quiera saber nada. No, no, al contrario, uno tiene que salir de adentro de sí y buscar, ¿no? Buscar. La vida es eso también. Es un camino de búsqueda. De búsqueda de la verdad. ¿De qué verdad? De mi verdad. ¿No? Y para encontrar la verdad tenés que arremangarte, tenés que andar por todos lados, ¿no? Obviamente te vas a llevar buenas y malas sorpresas. Yo las tuve también. Todos la tienen. Pero uno aprende de todas esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, y más en este tiempo que estamos viviendo, que hay tanta necesidad de esperanza fundamentalmente de la gente, ¿no? Yo le diría que no la vaya a buscar afuera, que no la vaya a buscar pagando un dinero. No, no, no, no es necesario eso. No. Y ojo que también el tiempo es dinero, porque Por estar supuesto. consumiendo contenido, por más que sea gratis, entre comillas, es tiempo también. Y ese tiempo que estás usando y gastando en ver todo eso, en escuchar todo eso, lo podría estar usando en otra cosa más productiva. Pero bueno, yo tampoco, a ver. Acá cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y cada uno De sabrá, última ¿viste? es el libre albedrío. Por supuesto, porque yo soy el primero en reconocer que a lo largo de Sí. mi vida he consumido todo tipo de información y de todo, ¿no? Y he leído libros que no tienen nada que ver con la espiritualidad ni nada de crecimiento personal ni nada. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Solamente, digamos. Son comentarios que hacemos en base a la posición en realidad en la que estamos ahora. Creo que si me hubieses agarrado en otro momento de mi vida sería distinto, ¿no? No estaría hablando como estoy hablando ahora, pero lo que pasa es que ahora estoy en el momento en el que estoy, tanto a nivel mental como de madurez y demás, ¿no? Así que bueno, solamente hacer esos comentarios. Pero también es uno y sus circunstancias, ¿no? Eso es innegable. Lo que vivís hoy, lo que estamos viviendo hoy, condiciona completamente las cosas que uno hace y las cosas que piensa también, ¿no? Por eso me parece que los más jóvenes son los que tienen más problemas. Es decir, los que ya tenemos varias décadas caminadas, venimos con un bagaje de cosas, ¿no es cierto? De que fundamentalmente es experiencia, ¿no? Cosas que vivió, que le tocó vivir en otra realidad, en otra época, ¿no? Pero que se pueden aplicar, algunas cosas se pueden aplicar incluso en este momento. No, no es que uno calca, ¿no? Ah, aquello que pasó en la década del 70, qué sé yo, bueno, la década del 70 fue la década del 70. Pero sí hay cosas que uno aprendió ahí que las aplicó en las décadas que siguieron, aunque no fuera lo mismo, lo que estaba viviendo. A mí lo que me preocupa mucho, te voy a decir, que lo que estoy viendo es la brevedad de la poca necesidad de profundizar información y todo tiene que ser breve, ¿no? Es decir, si vos vas a leer un libro de 400 páginas, no lo podés leer en 2 horas. Va a ser un compañero tuyo por algún tiempo, depende el tiempo que tenga y la velocidad de lectura, que te va a ir acompañando, ¿no? Hoy es todo así, ¿no? No, no, no, es demasiado largo. A veces me han dicho, es demasiado largo un texto. Yo para decir algo necesito por lo menos 3 párrafos escribir, ¿no? Para desarrollar eso. Y no, es muy largo, no lo terminé de leer. Y digo, bueno, mijo, Es que cada vez va a ser más así porque incluso la tendencia que está surgiendo ya está surgiendo, ya empezó, y es que los videos sean de 60 segundos. Y sí. Sí. Es decir, van a ser, ¿cómo se llama? Planteados como comerciales, ¿no? De audiovisuales. Sí, y a eso es vamos, así. Pero bueno, yo creo que va a seguir, digamos, existiendo los videos más extensos como este, que ya hemos llegado al final porque ya estamos en la hora de programa. Y nada, no, o sea, es imposible desarrollar algo. Además, a mí, por ejemplo, personalmente me gustan los videos extensos, las charlas. Yo todo lo que consumo suelen ser, digamos, tertulias, entrevistas, así, y todo suele ser de larga duración, de una hora o más. Y me gustan a mí los contenidos, los videos con contenido largo. Las cosas de un minuto, de cinco minutos, no me suelen atraer. ¿Será que soy? Soy, digamos, contrario a la moda, ¿no? Pero bueno. No, y acá la pregunta es, Mariano, si yo consumo así en 60 segundos, a veces menos, 15 segundos, ¿qué hago con el tiempo después? Y estoy dejando de lado el trabajo, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que trabajar de algo, ganarse la vida y toda la historia. Así que no me pongan el trabajo como excusa. ¿Y el tiempo libre qué pasa? Sí, y además, ¿cómo queda la mente de la persona? Porque una cosa es ver una hora de contenido sobre una temática y otra cosa es ver... Una hora de 60 segundos. Claro, o sea, imagínate, estamos hablando de... Es un bombardeo, ¿no? Un número enorme de videos de 60 segundos con distinto contenido. Al final la cabeza de esa persona, no sé, termina como una ensalada de fruta, ¿no? No, es un desgaste, ¿no? Además, un desgaste que no te deja nada. Una charla muy buena con alguien, y en una hora te puede dejar un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo interesante, y eso es lo que no se tiene que perder, la interacción entre las personas. Ese es el gran desafío en este momento, Mariano, ¿no? Que necesitamos del otro. Los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Es decir, nos completamos con el otro. Eso no se puede perder. No se puede perder. Y esto que estamos haciendo, bueno, nosotros estamos en dos continentes, ¿no? Diferentes, pero digamos, yo no lo puedo cambiar con el tête à tête, ¿no? Con el estar presente frente al otro. Hay algo que se pierde acá, incluso en esto que estamos compartiendo en este momento. Es maravilloso, tenemos audio, tenemos una cámara, es casi como si estuviésemos, pero es lo importante es ese concepto. Es casi como, pero no es como. Sí, sí, no es 100%, es un 90, no. Un 80, pero falta, exacto. Sí, falta la presencialidad que es indiscutible. Pero digamos que como para cerrar esto y volviendo a los extraterrestres y lo que me han podido decir, quiero dejar remarcar esto, ¿no? Que ellos justamente, mirá cómo son las cosas, ellos observan a veces a personas o un hecho determinado, lo contemplan, lo analizan, y muchas cosas de lo que ven de nosotros lo toman y empiezan a formar parte de ellos, ¿no? Con esto quiero decir que realmente somos una promesa para el cosmos. El gran problema, que obviamente tiene solución todavía, es que nos demos cuenta de eso y que pongamos todo ese potencial en marcha para cambiar las cosas, todas las cosas que no están bien. Estamos viviendo un momento crítico, pero también un momento fundamental, donde todas las cosas pueden cambiar para bien. Pero depende de nosotros, depende de nuestra actitud, de nuestro despertar. Y ellos están ahí, ¿no? Deseando y esperando ver ese despertar. No, es no se puede plantear esto como una relación de fuerzas nada más que material. Porque si hablamos de relación de fuerza material, estamos fritos, ¿no? ¿Cómo vas a pelear contra un multimillonario, contra un superestado? No estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Acá. Hay que poner en marcha todo nuestro potencial, que significa tomar conciencia de lo que somos, de lo que podemos llegar a lograr y fundamentalmente hacer uso consciente de nuestra alma. Somos seres con alma nosotros. Y tenemos esa conexión y ese pasaje hacia las estrellas siempre. Ahí está. Y con esa reflexión final creo que es muy buena para concluir la entrevista. Los datos de Cristian, los datos de contacto van a estar en la descripción del video. Y Cristian, muchísimas gracias, te agradezco por este programa, por este tiempo y por estar acá dando la cara y contando tus experiencias, extraordinarias, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariano. Es un placer siempre hablar contigo. No nos conocemos físicamente todavía, ¿eh? Mirá qué loco esto, estoy pensando. Pero ya, no, ya nos veremos, nos daremos un abrazo. Seguro que sí. Es un placer, igual, como digo, a los que vean este video, todo lo que compartimos acá con Mariano es esto. Lo que compartimos es lo que pensamos, piensa él, pienso yo. Y creo que la intención de esto es hacer un pequeño aporte y después que cada uno también haga con esto lo que cree que le parece, ¿no? No estamos hablando acá con verdades absolutas, ¿no? Si puede aportar algo a alguien para que pueda, no sé, ayudarle en su proceso evolutivo, en su desarrollo como persona, en su camino de aprendiz de este universo gigante, pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sí. Un abrazo grande, Cristian. Chao. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.